todo sentimiento por su querer. Vuela la golondrina cuando comienza el amanecer, con su bonito canto de sentimiento por su querer. Vuela de rama en rama cuando la aurora está por llegar, en busca de su amada que ya en el nido solita está. Vuela de rama en rama cuando la aurora está por llegar, en busca de su amada que ya en el nido solita está. Y la madrugada, yo le canto a mi pueblo.